Brasil dice, por último, que no se va a revisar el tratado de Itaipú con Paraguay. ¿Por qué es importante esto? Porque revela el carácter imperial de Brasil. Brasil es un imperio y funciona como imperio. Y aquí hay unos mentecatos que dicen, tenemos que unirnos a Brasil. Hombre, no nos podemos unir a un imperio, tenemos que ser socios del imperio y tenemos que ser hábilmente socios de ese imperio. Pero Brasil no admite socios. Brasil es un continente, es una inmensidad. Y cuando dice el señor Lula, supuestamente socialista, que él no va a revisar el tratado de Itaipú, lo que está diciendo al pobre presidente del Paraguay, al señor Lugo, es, te voy a seguir pagando por la electricidad que me vendes, por la electricidad que tú no usas en Itaipú, te voy a seguir pagando los 200 millones de dólares que te estoy pagando anualmente. Debería pagarte 2.000, ya sé, eso es lo que vale, pero como soy un imperio, te pago 200. Y además te digo desde ahora, por más Lugo que seas, y por más que hayas defenestrado los 60 años del Partido Colorado en Paraguay, y te digo además que ni te muevas mucho, porque no voy a ceder. Ya Brasil le dijo a Paraguay, 200 millones, eso es lo que te pago. En realidad la electricidad que Paraguay le vende a Brasil, porque tiene exceso evidentemente de producción y baja demanda por su subdesarrollo, vale 2.000 millones, según todos los peritos. Pero Lula se porta como se portaría color de melo y como se han portado todos los presidentes conservadores de este imperio amigable, entre comillas, que es la República de Brasil, que no olvidemos que fue la última república en declararse tal, es decir, la monarquía más longeva de toda América, recién convertida en república a comienzos del siglo XX. Revisión rápida de los periódicos. Flores Araos pide más de 3.951 millones de soles, dinero para las Fuerzas Armadas. Eso lo titula el diario Expreso. En La Razón, Pilar y Nadine competirían por la alcaldía limeña. Revancha de Ollanta será en las municipales. Eso lo dice el diario La Razón. En Perú 21, humillados, masacre en Chicago, goleados 4-0 por México en amistoso. La selección mostró un pésimo nivel de juego. Colón, colones. El Comercio, en riesgo el suministro de agua para Lima en el año 2009. ¿Quién lo anuncia? El presidente de Sedapal, Guillermo León. La empresa que debería haber tomado todas las previsiones del caso, que debería haber hecho todas las inversiones del caso ante la pérdida de los glaciares, que data de hace 20 años. Esa empresa ahora nos dice, tenemos problemas porque los glaciares y los nevados se están diluyendo y porque hay pocas lluvias. Y porque además los proyectos Marca 2 y Marca 4, que son de mi responsabilidad, no se han hecho. O sea, ¿qué tales sinvergüenzas estos de Sedapal, ¡Qué impresionante! Es como si yo dijera, hay problemas muy serios de conducción en el programa Al Día con Hildebrand. Hay que hacer algo. ¿Qué dirían ustedes si yo dijera, hay problemas muy serios de conducción en el programa Al Día con Hildebrand? Hay que hacer algo. ¿Me creerían idiota o loco? Las dos cosas, ¿no? Bueno, el señor presidente de Sedapal dice, hay problemas muy serios con el agua. Oye, pero tú tienes que ver directamente con ese problema. Es más, tú eres el responsable. Sí, sí, sí, pero no he hecho nada. Y hay problemas muy serios que se vienen. O sea, ¿qué clase de gente es esta? Bueno, la gente probablemente que nos merecemos, ¿no? En la primera, el titular es Al Rojo Vivo. Alan García se reúne de emergencia con su bancada para evitar posible derrota en la mesa directiva del Congreso. Oposición afina a la puntería para desplazar al APRA de la presidencia. Bueno, todo indica que si se ponen de acuerdo los nacionalistas y Unidad Nacional, el APRA efectivamente va a perder la presidencia. La discrepancia está en que Unidad Nacional no quiere votar al APRA de toda la mesa directiva y Unidad Nacional, y los nacionalistas sí proponen sacar al APRA de todo puesto directivo. Yo firmaría el TLC con Chile, dice en La República y en Primera el presidente Alejandro Toledo desde España. entrevistado en una habitación muy cara del Hotel Ritz. Yo firmaría el TLC con Chile. Hombre, ¿y por qué no lo firmó cuando era presidente? Cuando era presidente, en realidad lo que hizo fue que Rodríguez Cuadros, con todo derecho, impusiera los puntos de vista de la Cancillería sobre asuntos limítrofes y por eso se estancó la firma del TLC con Chile. Y ahora dice, yo firmaría el TLC con Chile, pero él no lo firmó justamente porque Rodríguez Cuadros, su canciller, le dijo, no lo firmes. No lo firmes porque primero hay que arreglar las cosas de la frontera y el mar que nos quieren robar. Y Toledo dijo, sí, me parece correcto. Y ahora dice, no, hay que firmarlo. Yo nunca sé, lo voy a decir con todo respeto, cuando Toledo está borracho o cuando Toledo está sobrio. Correo. Nilber elogia a Tirofijo, líder actual de Patria Roja y ex titular del SUTEP. Dice que hay que valorar al fallecido ex jefe de las FARC. Amor sutepista por los terroristas. Bueno, como siempre, Correo, metiendo las manos al fuego y tratando justamente de atizarlo. Una cosa es decir que el señor Marulanda podría merecer un cierto respeto por parte de la gente que profesa el marxismo-leninismo, como el señor Nilber, y otra cosa es hacer apología del terrorismo. Vieja discusión esta, pero en todo caso el señor Nilber se ha puesto en la mira de tiro de mucha prensa y de muchos comentaristas. Y la verdad es que como secretario general del SUTEP no tendría por qué haber dicho lo que dijo. Tendría que haberlo dicho a título, pero muy personal. La discusión sobre si las FARC fueron una guerrilla y son ahora terrorismo, o si siempre fueron terrorismo, o si ahora siguen siendo guerrilla, es una discusión abierta. Lo único que puedo decir como una glosa personal es esto: no conozco ninguna guerrilla generosa, valerosa y con la razón de su lado que secuestre a la gente 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, las mantenga en cautiverio, amarradas, hambrientas, sin sus medicamentos, destrozando sus vidas con una crueldad animal. Yo no conozco una guerrilla que valga la pena. Eso que hacen las FARC es terrorismo puro, salvajismo puro. Y la suerte que están corriendo sus dirigentes, bueno, se las han buscado, todos ellos, uno por uno. De eso no hay ninguna duda. Ingrid Betancourt está 6 años presa en la selva, junto con cientos de rehenes. Eso no lo hace una guerrilla. Eso lo hace una banda. Una banda abiertamente delictiva. Regresamos en un minuto.